1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. Ciudad de Nueva York, año 1979. Durante los siglos XX y XXI, los Estados Unidos de Norteamérica se autoproclamaron los defensores de la libertad y la democracia en el mundo. Dr. Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Pero dentro de su país, su población media era bastante retrógrada y se sentían orgullosos de ser defensores de la moral y las buenas costumbres. A lo largo de la historia siempre hubo gente que denunció esta forma de pensar e intentó abrir las mentes del pueblo. Generalmente eran artistas. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. Uno de los más fuertes críticos a esa sociedad fue Frank Zappa, músico y cineasta. La ideología de Zappa estaba reflejada en sus letras, que denunciaban de una forma ácida y humorística que generalmente no eran aceptadas por la sociedad norteamericana. En el año 1985, tuvo que ir a testificar a la Cámara del Senado de los Estados Unidos en contra de una ley que intentaba controlar el contenido sexual y satánico en las letras de las canciones, marcando las cajas de los discos con una cinta amarilla de advertencia. Zappa era un fuerte defensor de la libertad de expresión y veía esto como otro intento de censura por parte del gobierno. Su opinión la podemos ver en una entrevista que le realizan en España en el año 1988. En Estados Unidos ha existido la censura desde que nació el país. Se da de muchas formas diferentes. La censura que se conoce en Europa de forma más obvia no se manifiesta así en Estados Unidos. Se la presentan disfrazada y muy convincente. Es un proceso en el cual la información selecta no llega a la opinión pública. Y no porque alguien te dice no, sino porque ciertas cosas, al parecer, no suceden. El álbum más vendido de Zappa es Jay Cherbuti, del año 1979. Gran parte de ese éxito es el tema Bobby Brown, una canción que critica y se burla del sueño americano, que principalmente ironiza sobre el estereotipo del adolescente ganador que se veía en las películas de la década del 80. Vamos a escuchar la canción Bobby Brown, del disco Jay Cherbuti, de Frank Zappa, de 1979. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the